Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Está Firulá, verdulería y vivero, de la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Está Firulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548-561757. Rivadavia 415, Capilla del Monte. Hace 790.000 años descubrimos el fuego. Hoy todavía hay cavernícolas que provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas, no quemes basura, no hagas asado en espacios sin habilitación. No seas cavernícola, no seas el culpable. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Y esto de los fuegos que se prenden en todos lados en Córdoba, estábamos viendo antes de venir para acá con Daniel en la televisión, el desastre que es en la zona de Rosario, que la gente ya no puede respirar y no se toman medidas. Habrá que ver qué es lo que pasa, qué es lo que hay detrás, que la gente se está ahogando y no hacen nada por parar estos fuegos. Hay que ver cuáles son los motivos que bueno, ya todos más o menos sabemos que queman los pastizales para dárselos a las vacas y al ganado para que coman mejor o después plantan soja. Esto debería ser tomado en serio. Vamos a ver si el país realmente ha crecido en materia de resoluciones. Bueno, vamos a escuchar a nuestra amiga, militante, profesora de historia, Silvia Villegas, a ver qué nos dice hoy y después comentamos. Hola Daniel, hola Betty, hola Diego, muchas gracias por invitarme a asomarme. Hoy quiero proponerles, siendo 15 de septiembre y siendo que el domingo pasado se celebró el Día de las Maestras y los Maestros, traer a colación algo, un momento fundacional de la educación argentina, que de hecho hace historia. En septiembre, por obra y gracia de la historia liberal y sus intereses, ha quedado impregnada esta historia de una figura muy controvertida como la de Domingo Faustino Sarmiento como el maestro. Tanto que al celebrar el Día de las y los Trabajadores del Aula, se hace alrededor de la figura de Sarmiento, siendo, contradictoriamente, el gremio del magisterio uno de los más feminizados, y siendo las maestras, las mujeres, mayoría en temáticas de educación. Pero cierta mitología le atribuyó a Sarmiento ser niño ejemplar en asistencia a la escuela, un mito que se puede echar abajo muy fácilmente porque vivía al lado de la escuela, que iba a la escuela enfrentando las inclemencias del tiempo e iba a la escuela hasta cuando llovía, y en realidad en San Juan llueve muy poco, así que era excepcional todo eso. Pero bueno, el mito es una forma de hacer historia que por supuesto se alimenta, como los mitos, ¿no es cierto?, de ser colectivos, anónimos, orales, de pasar de generación en generación, y algunas veces estas historias quedan fijadas, como si fueran sagradas. Para retar un mito de estas características y en homenaje a las maestras, hoy propongo revisar una figura hito en la pedagogía argentina, como fue la figura de Juana Manso. De la música y el canto, Juana de las dulces letras, de paloma, nube y árbol. Cuántas Juanas en mi pago, maestras de mis maestras, pequeño sol cotidiano, blanco, manso, laico. Ronda, todos juntos de la mano, arroyito rosarino, de delantalitos blancos, vamos Juanas al trabajo, llamando va la campana a dar el sol cotidiano blanco. Laico. Juana Manso fue una luchadora de la educación pública, moderna y popular. Nació en 1919 en Buenos Aires y cuando era un adolescente se exilió con su familia en Montevideo. Desde muy temprano le apasionaron los idiomas, los libros, la novela, el teatro, tanto que su papá la llevaba a las cafeterías de Montevideo y ahí recitaba poemas. Luego, por razones políticas también, se fueron a vivir a Río de Janeiro. Y allí se casó y con su marido, que era un músico internacional, conoció a Estados Unidos y Cuba. Pero regresó finalmente en 1859, a la edad de 40 años, divorciada y con dos hijas, a Buenos Aires. Leía, escribía apasionadamente, historia, literatura, traducía, hacía notas periodísticas y escribía libros para niñas y niños. Escribió fundamentalmente libros de historia, porque tenía la confianza y la seguridad de que en una sociedad de dominio masculino y patriarcal era imprescindible poner atención en la educación de las mujeres. Cuando Sarmiento es presidente, le encarga particularmente a Juana Manso el rol de organizadora de la escuela pública, la escuela gratuita, universal, laica y obligatoria, que ella lleva adelante como bandera. De hecho, fue la directora del primer colegio mixto que hubo en nuestro país. Estimulaba la inclusión de género y de clases sociales en un plan educativo igualitario. Introdujo nada más y nada menos que la concepción pedagógica del maestro suizo Enrique Pestalozzi. Escribió y publicó el Compendio de Historia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el primer libro de historia argentina que hubo en las escuelas. Bueno, dedicó pensamiento protofeminista en ensayos, en libros y revistas sobre la necesaria profesionalización de la labor docente. Consideraba que debía ser excluida de la escuela el castigo, la penitencia y la acusación a los niños como procedimiento pedagógico. Una figura de esta magnitud, por su libertad y su pasión, tuvo que enfrentar los embates propios de una mujer divorciada y libre pensadora, que usaba el cabello corto y que consideraba la moda una estrategia distractoria para las mujeres. Bueno, todo eso inquietaba a la sociedad porteña, conservadora y prejuiciosa de su época. Juana Manso participó en la fundación de más de 30 escuelas y su historia fue rescatada recién en los años 60 de nuestro siglo como una de las precursoras del pensamiento feminista. Se negó rotundamente a recibir la extrema unción por parte de un sacerdote católico al momento de morir. No tuvo nunca una buena relación con la iglesia y eso lo marcó hasta el último día de su vida. Y como castigo, fue castigada después de su muerte por esa actitud, terminó siendo sepultada en un cementerio de protestantes ingleses cuando murió el 24 de abril de 1875. Un abrazo y un brindis por una Juana Manso, una de tantas. Bueno, hoy estamos en Me Asomo. Ahora vamos a... Yo quería leer algo antes de presentar a nuestros invitados de hoy. Y esto es así. A ver. Bueno, Betty, yo te había pedido que leas algo, así que ahora es tu momento. Gracias. Vivimos en un mundo desafinado. El canto hace bien. Agita la mente y conecta con la alegría. Asistir a clases individuales o formar parte de un coro puede mejorar el ánimo de las personas y devolverles la sonrisa. Hasta hay canciones con efectos terapéuticos. De estas ventajas da cuenta el creador de la terapia del canto en Argentina, Alberto Kuselmann, porteño de nacimiento que vive en Capilla del Monte, Córdoba. Inspirado en las enseñanzas de Don Juan Matus, indio yaqui de México, compuso la ópera Nahual, que incluye letras y melodías para trabajar sobre la duda, respirar en el presente y conectarse con la humildad, entre otras. Además, entró en contacto con collas, mapuches, guaraníes y mocovíes para aprender de sus rituales curativos en los que utilizan el canto, la música y la danza. De los orígenes de la terapia del canto ya hace 25 años, lapso en el que el músico se ocupó de expandir por el mundo este remedio terapéutico. Creó varias escuelas en el país y Uruguay para la formación de terapeutas. Buenos Aires, Capilla del Monte, Rosario, Santa Fe, Paraná, Sunchales, Córdoba, etc. A través de una serie de canciones compuestas en su mayoría por el mismo Kuzelmann, se logra estar en el presente. Es ahí cuando se produce el cambio y principalmente el ahorro de la energía invertida en los pensamientos repetidos o preocupaciones. Además, así se está más cerca de la felicidad. De acuerdo a la necesidad de cada persona se indica un tipo de canción, como si fuera una medicina. Hay melodías para salir de la duda y tomar decisiones y otras para la libertad y entrega. Quienes practican esta terapia suelen cantar cuando comienzan el día y antes de irse a dormir. Los ayuda a dejar las tristezas atrás y ponerse más activos. El músico considera que la clave para estar mejor es aprender a vivir en el presente. Los seres humanos habitualmente están preocupados y temerosos por lo que puede suceder y sufren por los pensamientos. Un ejemplo de diálogo interior de la mente puede ser: tengo miedo de que no me quieran, me vaya mal, me abandonen. Se suele vivir con angustia y focalizado en el futuro, mientras el canto tiene el poder de detener el diálogo interior de la mente, nos despierta cuando estamos dormidos detrás de pensamientos repetidos. A través de una serie de canciones compuestas en su mayoría por Kuzelmann se logra estar en el presente. Don Juan. Nahual. Nahual. Don Juan. Nahual. Don Juan. Don Juan. Don Juan. Don Juan. Nahual. Nahual. Don Juan. Nahual. Nahual. Nahual, Don Juan, Don Juan, Don Juan, yo no quiero tener vuelo de jilguero, yo sí, yo prefiero como un cóndor volar hondo por el viento. Nahual, de un nahual, nahual, de un nahual, nahual, de la paz, nahual. Don Juan, nahual, Don Juan. Quiero tener vuelo de jilguero, yo sí, yo prefiero ver el mundo con los ojos de un guerrero. De un nahual. De un nahual, nahual, de la paz, nahual. La duda y el lamento no es el modo de un guerrero, nahual. Paz. así, yo prefiero como un conto por Arondo, por el viento. Alberto Kuselman, porteño de nacimiento, capillense por adopción, músico, creador de la terapia del canto. Escribió libros, Terapia del Canto y La Terapia de los Vientos. Se recibió de psicólogo en 1972. Y me acuerdo cuando vinimos con Daniel a vivir acá a Capilla del Monte, que no sé por qué estábamos una especie de vuelta al pasado, estábamos viendo la película La Novicia Rebelde, que me hace acordar a las montañas, a los cerros que hay por acá. Y entonces en un momento el capitán von Trapp va con la baronesa que se iba a casar, y entonces van por un camino y hay un coro que canta. Y dice el comandante, el capitán, ese es el coro Klappenbach, o Klappmann, así, no me acuerdo cómo era. Yo dije, bueno, en Salzburgo tienen ese coro y nosotros tenemos el coro Kuselman, porque lo escuchábamos todas las noches y todas las tardes. Así que, bueno, bienvenido Alberto al programa y a Marisa también. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Bueno, contanos algo de tus principios y esto de los libros y del psicólogo. Así que, y aparte, hace tiempo me metí una vez en internet, en Google, y dije, pero este es un tipo reconocido mundialmente. Impresionado estaba. Mira, la historia, yo siempre me acuerdo primero cómo llegué yo a esto, que es la síntesis, lo que es la terapia del canto, pero lo primero que siempre hubo en mi vida fue primero la música, porque cuando yo era chico me acuerdo que mi mamá cantaba tangos, mi mamá y mi papá eran de San Juan y Boedo, ¿no? Barrio de músicos, de poetas, ¿no? Tanguero. Y mi mamá cantó en el cine Nilo, me acuerdo. No me acuerdo, me contó. Y mi padre era jefe de publicidad de la 20th Century Fox, de una compañía de cine norteamericana que en el momento en esplendor de la cinematografía. Y por otro lado, mi padre empezó a tener programas de radio y de televisión. que se llama MusicaScope y sus estrellas, que era lo que hoy son los videoclips, viste que hoy ves gente cantando, antes no había videoclips, eran, pasaban los pedacitos musicales de las películas. Bueno, entonces con esto te quiero decir que en mi casa se escuchaba mucha música y mi papá armaba los programas, todo el tiempo escuchaba música. Y mi papá, el programa de mi papá se veía, había un solo canal, el canal 7, se veía el sábado a las 8 de la noche, estaba el programa de mi papá, que era importantísimo, yo me daba cuenta. Y bueno, y de tanto escuchar, pero lo más importante me pasó cuando mi hermana empezó a aprender a tocar la guitarra. Yo tenía 13 años y cuando yo vi cómo tocaba la guitarra ella, aprendí los tres primeros acordes y ahí lo que más me gustaba era componer canciones, inventar canciones. Bueno, empecé con el folclore, que es la música que a mí me gusta mucho. Y bueno, empecé a tocar la guitarra, tuve grupos folclóricos en el colegio secundario, en el barrio. Después hice un dúo con mi primo, que ahí ya teníamos una cosa más artística, más pronunciada. Y después, de a poquito, bueno, mientras tanto, terminé secundario y bueno, había que estudiar algo, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo dos hermanos mayores, mi hermana y mi hermano. Y mi hermano, médico, empezó, médico y bueno, pero psiquiatra, estudió psiquiatría. Y yo cuando vi todo ese mundo de la psiquiatría me encantó. Cuando terminé de secundario, dije, yo quiero ser como mi hermano. Quiero lo mismo que este él, quiero ser yo. Me fui a la Facultad de Medicina, me encontré con matemática, física, química y biología. Y dije, esto no es lo mío, esto no me interesa, a mí me interesa lo otro. Bueno, me fui a psicología y ahí bueno, hice toda la carrera. Durante todo el tiempo que hice la carrera estaba cantando así artísticamente con mi primo, el dúo Vendaval éramos, cantábamos en festivales, todo eso. Y de pronto cuando me recibo ya yo quería ser psicoanalista. Y era medio incompatible ser psicoanalista porque era como una cosa... que nadie tenía que saber la vida del terapeuta, ¿no? Para que el paciente pudiera proyectar sus cosas. Bueno, todos prejuicios de la época, ¿no es cierto? Bueno, pero la cuestión es que en ese momento me dije, no, me quiero dedicar a la psicología. Yo lo que quería era tener pacientes, ser psicólogo, así. Bueno, entonces dejé la música por un tiempo, ¿no? Solamente empezaba cuando había un cumpleaños, todo eso, sí, cantábamos, todo eso. Pero en un momento dado pasó algo que fue muy importante. Una paciente me trae de psicoanálisis, yo en la época muy lacaniana, todo eso muy ortodoxo, me trae un libro, Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. Yo lo leo y a mí no me interesa para nada, se ve que yo estaba en otra. Al año siguiente hago un cumpleaños y dos personas me regalan una realidad aparte, Las enseñanzas de Don Juan de nuevo. Ahí se ve que yo ya estaba un poco más abierto, empiezo a leerlas. Y bueno, y ahí se me abrió un mundo totalmente distinto. Ahí fue cuando empecé a cambiar mi forma de trabajar en terapia y también, de alguna manera, mi forma de ver el mundo, la realidad. Porque me llamaban la atención algunas de las cosas que yo leía, que eran muy novedosas para mí en aquel momento, imagínate. Y lo que decía Don Juan era que la obra monumental en la vida de una persona era aprender a detener el diálogo interior de la mente. Es decir, que una obra monumental, lo mejor que podía hacer una persona era dejar de pensar. Para mí como psicólogo, nosotros los psicólogos somos demasiado intelectuales. Nos dicen buen día, nos quedamos pensando, ¿qué me habrá querido decir en realidad? Porque en realidad estamos pensando todo el tiempo. Entonces veo un libro donde dice que el poder era dejar de pensar. Cuando para mí el poder era todo el pensamiento, la intelectualización, la cosa científica, por decirlo de alguna manera. Y el indio decía, entonces yo dije, ¿cómo dejar de pensar? Yo no tenía en ese momento idea de lo que era la meditación, ni me interesaba. No tenía idea de lo que era eso. Estoy hablando de años 78, 79, 80, ¿viste? En otra cosa, otra historia era. Bueno, cuando digo, ¿cómo voy a hacer para dejar de pensar? Entonces yo me di cuenta que cuando cantaba, no pensaba. Es decir, como que podía llegar a tener un poder sobre el pensamiento. No porque pensar sea malo, al contrario. El discernimiento es maravilloso. Yo ahora estoy diciendo pensamientos, por decirlo de alguna manera. El problema es que cuando los pensamientos nos llevan al sufrimiento. Ese es el problema. En la psicoterapia yo puedo ver, analizar los orígenes de la neurosis, pero no quiere decir que la persona deje de, por ejemplo, de tener un determinado miedo, porque hay un diálogo interior que va generando situaciones de miedo. Entonces, ¿el poder cuál era? A través del canto, llegar a estados meditativos, en el sentido de decir, poder tener un silencio en el interior, porque nosotros sufrimos de lo que pensamos. Si nosotros no aprendemos a dejar de pensar, seguimos sufriendo. Esa es la historia. Entonces yo me he dado cuenta que a partir del canto, lo primero que hice fue musicalizar las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, que una de las obras, que es la primera obra, se llama La Ópera Nahual. Nahual es la forma que le decían a Don Juan. El maestro, el curandero, era el Nahual. Entonces, bueno, empecé a musicalizar eso. Entonces, cuando venía un paciente, era fantástico eso. Yo en esa época, yo fui yendo desde el psicoanálisis ortodoxo, pasé al psicodrama, pasé a la terapia gestáltica, que ahí se me abrió todo un mundo, donde tenía toda una psicoterapia mucho más dinámica, no tan intelectual, sino más el sentimiento, el cuerpo, todo eso. Entonces todo eso se fue componiendo como una terapia creativa, la creatividad como terapia, no solamente a través de la intelectualización y la comprensión, que es muy importante, pero también tenemos que tener herramientas para hacer esos cambios. Entonces, bueno, una de las herramientas es el canto para limpiar la mente. Hacías unas terapias muy, muy alternativas para la época, ¿no? Y aparte un sistema propio. Sí, al principio era muy raro todo, porque de alguna manera era raro, porque no era muy común eso de, digamos, de que se cante en la terapia, por ejemplo. Entonces, pero no solamente eso, sino que también incorporamos el canto en movimiento, el masaje cantado, las teatralizaciones, el psicodrama, que es lo que seguimos haciendo, ¿no? Es decir, tener muchos recursos para poder enfocar la temática de cada uno. Pero lo más importante era en ese momento limpiar la mente. Una pregunta, ¿y sí. ¿Por qué Capilla del Monte? Porque dice porteño y capillense por adopción. Claro, pero Capilla del Monte no fue el primer lugar, sino que fue San Marcos Sierra. Yo tenía una vecina que todo el tiempo decía, tenés que ir a San Marcos Sierra, tenés que ir a San Marcos Sierra, porque yo empecé a trabajar con los pacientes en Buenos Aires. Yo, en lugar de entrar al consultorio, yo me encontraba en los bosques de Palermo con los pacientes, y podíamos hacer una sesión de psicoterapia abajo de un árbol o caminando en el río. O sea, yo quería tener otras formas de trabajo con los pacientes. Cuando conocí San Marcos Sierra, llegué y dije, yo quiero ver este atardecer todos los días de mi vida. Este es el mejor altar, esto es lo mejor. Viví desde el 86 al 90 en San Marcos. Ah, mira, bastante. Bueno, me impactó lo que dijiste y qué importante que son los padres en el comienzo de la vida de una persona, ¿no? Porque uno generalmente ve y escucha y lo que hacen los padres, y eso es importantísimo para el chico. O sea, si tuviste unos padres que escucharon música, como en mi caso mi madre, ajá, eso te marca, es sí, muy importante. Y el buen ejemplo que tuviste o el ejemplo que tuviste de tu hermano, sí, que eso te llevó, ¿no? Qué bueno es estar rodeado de cosas positivas, ¿no? Para el futuro de uno. Muy importante, porque yo de alguna manera, mira, está mi padre con la música y los programas de la producción, digamos. Mi madre con el canto. Mi hermano con la psicoterapia. Y mi hermana, que bueno, ahora es artista plástica, con toda una parte espiritual, por decirlo de alguna manera. O sea, fueron todas influencias muy, muy lindas. Bueno, vamos a escuchar una canción de esas que me pasaste, que son lindísimas, y después bueno, vamos a preguntarle a Marisa, que la tenemos acá al lado, en el próximo bloque, si viene un mes de celebración, ¿no, Marisa? Buenas así noches. Es. Hola, ¿qué tal? Saludo a toda la audiencia. Sí, un mes de celebraciones donde justamente en este fin de semana estamos recibiendo un grupo, tanto de Argentina como también de Uruguay, que ya vienen para comenzar un retiro de 3 días, un intensivo, donde estamos celebrando, haciendo este primer encuentro por los 40 años en que está funcionando la terapia. Bueno, lo dejamos ahí y cuando volvemos en el próximo bloque nos contás de qué se trata esta celebración. Y también Alberto decía que hubieron otras celebraciones, ¿no? Bueno, nos van a contar. Vamos con la canción. El amor, mi escudo, el humor, mi hogar, la coherencia, mi texto, la libertad. Bueno, estamos de vuelta en Me Asomo. Quería agradecer a Silvia Villegas, que entre el apuro que vinieron nuestros invitados no le agradecí. Lo de Juana Manso, me encantó la historia. Y aparte la canción que nos pasaste, Silvia. Bueno, un beso para Silvia, que seguramente nos está escuchando, y para Sandra, que está en Buenos Aires. Bueno, mes de celebraciones, Marisa, ¿cómo es eso? Ah, bien. Bueno, estaba contando que celebramos los 40 años de iniciada la técnica de la terapia del canto, que fue creada por Alberto Kusselman. Y bueno, justamente en este fin de semana están viniendo grupos de distintas partes de Argentina, también de Uruguay, donde es el primer festejo que hacemos de unos cuantos que van a seguir sucediendo. Y bueno, para nosotros también es como reafirmar, son rituales, ¿no? Cuando uno festeja una celebración, está haciendo un ritual donde ancla una energía, donde le da espacio a eso que se fue gestando en un determinado tiempo, ¿no? Y cómo también eso tiene una fuerza y un poder. Para nosotros es una alegría enorme porque hoy en día, y después de todo este tiempo que nos tocó vivir, la terapia del canto ha llegado a lugares donde nosotros no hubiéramos podido trasladarnos físicamente. Y se han formado muchos terapeutas del canto en distintos países, no solamente de acá de América, sino de Europa y otros lugares, donde nos hemos quedado muy asombrados de la llegada y la recepción que ha tenido, porque hoy en día lo que tiene que ver con el canto medicina, que adquiere este nombre justamente porque la terapia del canto no es una medicina que uno tiene que salir a buscarla afuera, sino que justamente se genera cuando cada uno permite que salga la voz. Y siempre decimos que esa voz que sale es algo que se gestiona en el interior y que activa la medicina, el terapeuta, el sanador, la sanadora que está en nuestro interior. Pero lo más primordial que hace es no solamente generar armonía, sino que previo a eso, para que se genere la armonía, se comienza a establecer el silencio de la mente. Sin silencio mental no es posible la armonía, porque la mente siempre está como un caballo salvaje llevándonos para cualquier estado emocional donde nosotros perdemos el control de esa mente. Sin embargo, cuando estamos cantando, nosotros somos quien comandamos la mente y la enfocamos hacia la parte virtuosa, todo lo contrario de lo que me dice ese pensamiento que viene una y otra vez a hacerme sufrir. Vos sabés que estábamos viendo con Daniel el año pasado, creo que fue en esos concursos de canto en la televisión argentina, un chico que completamente, que hablaba, ¿cómo era que hablaba? Muy tartamudo, pero muy, muy tartamudo. Y sin embargo, cuando cantaba, era en otra frecuencia y ganó el certamen. Y yo pienso, esa gente que no puede entonar, que dice, qué desentonados que son. Y por ahí les encanta la música y quieren cantar y no pegan una nota. ¿Vos crees que todos somos entonados, todos podemos ser entonados? ¿Y por qué hay gente que no tiene oído? ¿Cómo se llamaría eso? Bueno, lo que sucede es que sí todos tenemos la posibilidad de poder entonar y estar en armonía. Siempre nosotros también decimos que todos tienen la posibilidad de cantar, todos tenemos esa posibilidad. Lo que pasa es que venimos con estigmas, experiencias, no, mira qué mal que cantás, o fuimos echados del coro, ¿no? Y eso pesa y limita. Pero basta con conectar con el sentimiento, esto que contabas recién de este chico, es la conexión con el espíritu, con la vibración del alma, donde esto tiene que ver con otra sintonía, que ahora nosotros estamos hablando y hay algo que tiene que ver con lo didáctico a través de la mente, ¿verdad? Estamos explicando algo. Pero cuando cantamos, que la voz sale del mismo lugar pero tiene otra vibración, conecta con otra frecuencia y se eleva por encima de la mente y va directo al corazón. Por eso también muchas veces personas que escuchan canciones o quizás no hablan y de repente están tarareando algo, es porque eso está haciendo un efecto de sanación y que conecta con esa parte sabia, donde no interviene la mente. Por eso para nosotros también la terapia del canto es esta posibilidad de poder encontrar el silencio de la mente y por ende la paz mental, que no es poca cosa. No, no es poca cosa. A mí me pasaba mucho cuando era chico, más chico, ¿no? 20 y pico, que yo decía, hoy no hice nada, pero estuve pensando todo el día y tenía un cansancio que me reventaba la cabeza. Y qué importante es también cuando sos chico, porque mi padre tenía un amigo, entonces no sé por cómo era la conexión, nos hacían hacer propagandas en televisión. Entonces me hicieron hablar y entonces el tipo este dijo, qué mala adicción tiene este chico no va a servir para nada de eso. Y eso me quedó como un plomazo en la cabeza. Pero ahora estás acá. Ahora estoy acá y durante 33 años hablé por un micrófono. Claro, ¿qué te parece? Sí. Bueno, o sea que, y también hice no terapia del canto, pero hice una terapia a 14 años que me ayudó también a salir, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a escuchar otra canción. ¿Cómo se llama, Daniel, la canción que vamos a escuchar? Y después volvemos y nos van a explicar qué es lo que pasa de acá al más estos días y dónde podemos juntarnos con Alberto Kusselman y... ¿cómo diría? ¿Su troupe? ¿Su coro? ¿Su grupo? Su grupo. Niño Salvaje se llama la canción. Bueno, vamos con Niño Salvaje. Las raíces de los árboles vieron mi nacimiento en el río. Pinté el árbol, volé con la mariposa. Vi crecer mi cuerpo y mi comprensión. Obtuve la visión. Y desde una flor, el gran espíritu me habló. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad. Salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra, viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad. Salvajes, inocentes, libres, silvestres. Todos somos hermanos de los árboles, hijos de la tierra. Solo tenemos que poner en nuestro corazón una estrella encendida. Thank you. Seguimos acá en Me Asomo con Marisa Arrieta y Alberto Kusselmann. ¿Qué quiere decir Kusselmann? Porque todos los apellidos alemanes quieren decir Kussel algo y man hombre, ¿no? El Kuss es beso y man es hombre. ¿Hombre que besa sería? Y algo así. O que recibe los besos, no sé. Mira, ojalá que sí, sí, está bien, bueno, que recibe los besos. Dejémoslo ahí. Bueno. Está buenísimo. Mira, siempre acá vivió en un tiempo Jenny Trailes. Y cada vez que se encontraba conmigo me decía, vos sos el hombre del beso, me decía. Ah. Porque ella era de origen alemán. Uh-huh. Bueno, Alberto, ¿qué se viene ahora? Explicarnos, bueno. Es una invitación a todos los capillenses y no capillenses, porque ahora salimos también en San Esteban. Ah, y alrededores, bueno. Que llega hasta la cumbre, así que nos escuchan. Maravilloso. Bueno, mira, festejamos los 40 años, vamos a estar acá en la sala Poeta Lugones, que es la que está al lado del cine. Y bueno, ahí vamos a hacer el festejo donde van a venir muchos terapeutas del canto, más toda la gente que está en el grupo haciendo el retiro, más los músicos, porque realmente en nuestras grabaciones tenemos músicos muy buenos que nos han acompañado. Por ejemplo, en gran parte de las músicas está Hugo Bistolfi, que es habitante de acá, Hugo, gran tecladista de Rata Blanca y bueno, maravilloso compositor también. También está toda la gente de la música del reggae, porque hay una obra que hicimos nosotros que es el reggae andino. Nosotros fusionamos la música reggae con la música andina, con los instrumentos de viento. Y bueno, acá está Horacio Armosa, que también es habitante de acá de Capilla del Monte. Bueno, y gran cantidad de gente, Araña Ricau, que es un gran percusionista de reggae, Yamalú, que es gente amiga de San Esteban, que es un bajista. Bueno, tanta gente amiga, yo por ahí me olvido de algunos, pero gran cantidad de gente que bueno, nos van a acompañar. El maestro Paulo Carri, gran músico también. De vientos. ¿No? De vientos, sí. Gran parte de las grabaciones las hicimos en el estudio de Paulo Carri. Gran compositor, gran parte de la música que nosotros escuchamos en terapia está también tocada por él. Así que bueno, está también Neri Rubio, que está justo nos acompañó acá, y que viene de Buenos Aires con el charango. Bueno, gran cantidad de músicos. ¿Y toda tu música, dónde se puede escuchar? ¿Está en Facebook? ¿Está en Spotify? En Spotify, hay mucha gente que nos escucha por Spotify. También tenemos un canal de YouTube. Y bueno, estamos en todas las mañanas, 90.3 acá de Capilla del Monte, también se escucha por internet. Radio Limón, me encanta el nombre, tenemos un gato que se llama Limón nosotros. Sí, bueno. Y bueno, felices de poder compartir y muy, muy agradecidos. Y también, bueno, nosotros siempre estamos disponibles porque muchas veces que la gente nos pregunta, a ver, según lo que les pasa, ¿qué canción pueden utilizar para parar la mente? Acordémonos que sufrimos de lo que pensamos. Y es muy importante. Por eso, bueno, ahora les trajimos a ustedes nuestro libro, el Vademécum, que es saber qué es lo que uno tiene que cantar cuando tiene un diálogo interior de la mente que lo lleva a la desarmonía. Siempre cantar te hace bien, pero cuando vos sabés lo que tenés que cantar. Y por eso esto también, como decíamos antes, esto no es una terapia para cantantes. No, porque este es un canto medicina, no es haber subido al escenario, no es para eso. Es un canto terapéutico, para uno mismo, como si así uno hiciera un rezo. Yo siempre lo comparo y le digo, viste cuando éramos chicos, yo aprendí, viste cuando veías un perro, me decía, San Roque apártame, o San Roque que este perro no me mire ni me toque, y funcionaba eso, viste. Pero no sé si era por San Roque o porque a nosotros se nos iba el miedo de repente, entonces nos tranquilizábamos y no llamábamos la atención en la vibración nuestra. Eso es la terapia del canto, es algo tan simple y tan profundo a la vez. A veces hay personas que dicen, yo con esa cancioncita me puedo llegar a curar de este miedo que tengo de hace tanto. El miedo es un pensamiento, el miedo es una ilusión. Lo que nosotros tenemos que aprender es a diferenciar lo que es la realidad real de lo que es la realidad virtual. Por ejemplo, hoy estamos de noche, yo pienso, mañana voy a hacer esto, es virtual, no es lo mismo que la realidad real que estamos nosotros acá en la realidad real, ¿no? El presente. Es el presente. Claro. Para salir de la neurosis uno tiene que estar en el presente, es decir, ¿qué es salir de la neurosis? Del pensamiento, sufrimiento. Entonces, ¿cómo hago? Primero respiro, siempre la respiración es la que me rescata, y después me puedo acordar de la canción, El canto que limpia los miedos, o El niño salvaje, o Mira solo la luz, o La paz cantamos. Mira, hay una canción que nosotros recomendamos mucho, que es La paz cantamos la paz, que es para cuando uno tiene relaciones conflictivas. Cuando uno tiene una relación conflictiva, siempre se encuentra con la persona con la que tiene problema. Entonces esa persona me dice algo que a mí me molesta y me duele. Entonces yo se la devuelvo o me lo trago. Entonces todo el tiempo estoy pensando en el problema que tengo con esa persona. Es decir, no hay nada peor que tener un problema con una persona, porque toda la energía se gasta en el campo de batalla. Entonces, una canción me puede ayudar a despertarme cuando viene una persona a nuevamente a invitarme a pelearme, a ofenderme. Me ofendo y me quedo resentido y todo el tiempo pienso en esa persona. Y me da la impresión que voy a ser feliz cuando esa persona cambie. Uh-huh. Y si la persona no cambia, voy a ser infeliz. Uh-huh. Eso es muy importante para poder despertarnos, porque gran parte de nuestra energía se consume en las peleas. Bueno, y la última pregunta del día de hoy, porque seguramente vendrán más veces al programa. Con mucho gusto. Yo te preguntaba si eran mantras los que vos componías y si era música andina y de pueblos originarios. Sí, mira, sí, es una forma mántrica, porque es mántrica porque es repetida. Es como si uno decir un Padre Nuestro, una oración hebreo, uno va repitiendo, porque eso te conecta con el espíritu, por llamarlo de alguna manera, con la otra parte. Y bueno, la música andina, porque por lo menos para mí siempre fue la música que a mí me despertó, me emociona. Yo cuando escucho la música andina me identifico mucho con esa música. Me gusta tocar los instrumentos de viento, el sikus, la quena, el pincuyo. Todos estos instrumentos siempre me gustó tocarlos. Los ritmos andinos son ritmos que me ayudan a bailar, son muy alegres, ¿viste? Levantan el espíritu y a la vez son muy profundos, ¿no? La quena, el siku, son todos instrumentos de montaña, por eso nosotros vivimos aquí, nos gusta tocar los instrumentos, especialmente cuando la montaña te lo devuelve, ¿no? Bueno, quiero agradecerles que hayan venido esta tarde, noche, como decimos, con Betty y con Dani, a Marisa, a vos, a Alberto, y bueno, estaremos presentes mañana. Y recomendamos a toda la audiencia, como decimos nosotros, que escuchen la música de Alberto Kuselman y se van a sorprender. Bueno, Marisa, muchísimas gracias por haber venido y estar acá. Éramos vecinos, ahora, bueno, Capilla en realidad somos todos vecinos porque es chiquitito, pero antes nos veíamos enfrente. Así es, bueno, también muy agradecida por este espacio, esta invitación, y los esperamos a todos para poder compartir la vibración del canto, poder encontrar la alegría, la paz mental y la armonía entre todos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Alberto, gracias. Muchísimas muy gracias bien, por venir. Muchas gracias, Diego, gracias a ustedes, Betty. Daniel, también acá. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por todo. Y bueno, los esperamos el sábado para cantar, para bailar, si quieren, a las 7 de la tarde. En la Sala Poeta Lugones. Sábado, 7 de la tarde. 7 de la tarde, ¿eh? Bueno. Así que bueno, a cantar una con todos. Una visita de medicina, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos con dos canciones argentinas, las que escuchamos siempre. Hay que difundir la música argentina. Y Alberto Kuselman también es argentino. Así que vamos con dos canciones de las nuestras y volvemos. Me asomo. Despertarme para soñar. basta el amor, peor es esperar lo mejor. Nunca basta, nunca basta, por eso quiero reírme más. Caravana

Argentina Presidencia. Maya, chocolate de autor. Chocolates saludables, elaborados con cacao agroecológico, azúcar rubia orgánica y mucho amor. Semiamargos, con leche, macizos o combinados. También líneas sin azúcar, apto diabéticos o dietas biomédicas. Pedidos con anticipación al WhatsApp 11 40 61 44 80. Seguinos en Instagram @ Maya Choco de Autor. Chocolates Maya, te calientan el alma. Sumate a ECOS, Escuela Comunitaria de Oficios y Saberes. Inscribite en los nuevos talleres: termofusión, formación en construcción de estufas y hornos eficientes a leña, estufa rusa y rocket. Y además, continuamos con electricidad, carpintería, herrería, energías alternativas y renovables, productos naturales de limpieza y cosmética natural. Comunicate al 3548 438106 o al Instagram @ ecos.ladignidadcapilladelmonte. La salida es colectiva. En Capilla del Monte, Pacara. Gastronomía ambulante. Sanguchería norteña. Lomitos. Milanesas. Deliciosas hamburguesas. Y sándwiches vegetarianos. Todos. Salen con fritas. Y aderezos caseros. Los panes son de elaboración artesanal. También empanadas tucumanas de carne y pollo, cortadas a cuchillo de masa casera. Pacará. En la calle Córdoba, 749. A 50 metros de la ruta. Envíos sin cargo. Hacé tu pedido al 3548-612496. ¿Anotaste? 612496. Pacará. Gastronomía ambulante. Y en este jueves 15 de septiembre, programa número 580, estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1 para Capilla y alrededores, para todo el universo por www.unaradio.org.ar. El WhatsApp de la radio es 3548-570-333 y en diferido, como todos los miércoles y viernes, en la radio municipal 88.7 de San Esteban. Bueno, ahora tengo algo para leerles, porque hay varias cosas para hacer en este fin de semana. Entonces, vamos primero. Más respeto que soy tu madre, más respeto que soy tu madre. Un suceso teatral llega al cine con Florencia Peña y Diego Peretti en el cine Enrique Muiño desde mañana hasta, creo que desde hoy, pero desde el 8 de septiembre. Pero desde mañana acá en Capilla, en el cine Enrique Muiño, a las 21 horas hasta el lunes, es, bueno, aprovechen este fin de semana o el lunes, a las 9 de la noche. Murales con memoria, el 16 y 17 de septiembre en la plazoleta 24 de marzo. ¿Sabés quién sos? En el viernes 16 del 9 a las 20 horas, apertura musical con Peperina en Llamas, y el sábado 17... 20 horas cierre con la murga Los Escandalosos de Rosedal. Venía a acompañar a los muralistas. Bueno, esto es dos cosas. Tengo otra más. 21 de septiembre a las 12 horas en la Plaza San Martín, celebración Día Internacional de la Paz Equinoccio, Mes de la Mujer Indígena. Invitadas especiales: Ana Palma, Marisa Arrieta, quien estuvo recién acá, Adriana Sica, Alberto Kusselman, quien estuvo acá. Venía a compartir en este momento sagrado. Los esperamos. Y dicen, convoca al Movimiento Mundial de Paz, Consejo de la Paz de la República Argentina, el Movimiento de Unificación Planetaria Amor. Esto es el 21 de septiembre a las 12 horas en la Plaza San Martín. Bueno. Buenas tardes. El Rotary de Capilla del Monte invita a presenciar el sorteo del bono solidario a realizarse el día miércoles 21 de septiembre a las 19 horas en la sala Enrique Muiño. El mismo contará con la presencia de Andrés Teruel. Esto nos lo manda Raúl Respigui. El evento contará además con Andrés Teruel y el sorteo de premios adicionales entre los presentes. Entrada libre y gratuita. Bueno, ¿y qué más tenemos por acá? A ver, acá. Fiesta patronal Nuestra Señora de Dolores, el domingo 18 de septiembre. Va a haber una misa y procesión a partir de las 10 horas, excelente buffet a cargo de las instituciones educativas y el cierre bailable con grupo Cristal. Esto es el domingo 18 de septiembre a partir de las 10 de la mañana ahí en el centro de Dolores. Y queremos recordar que la próxima feria en San Esteban es el domingo 25 de septiembre, como siempre, a la 1. No, eso no lo pueden olvidar y tienen que ir porque les va a encantar. Siempre hay buenísimos músicos, buenísima comida que hacen los vecinos de San Esteban y está la feria artesanal. Así que eso es súper recomendado. Bueno, vamos con dos canciones y después volvemos con algo que Betty quiere leer. Vamos con dos canciones de Miranda, de temas de telenovelas, así que les va a llamar la atención estas dos canciones, Extraña Dama y Una Lágrima sobre el Teléfono, en la versión de Miranda, y volvemos. Habíamos escuchado antes Leo García, Reírme Más, y el grupo Estelares, Es el Amor. Es el Amor. Muy bien. Sueños que soñando estás. llamó. ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no. Esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que le apresa el corazón y no le deja respirar. Foco de fuego, decía Betty. ¿Qué pasa? ¿Dónde hay el foco de fuego? Un incendio otra vez. Están combatiendo un foco entre Giardino y Huerta. Según señaló Carlos Paz Vivo, durante la jornada de este jueves, un incendio forestal se desató en la localidad de Villa Giardino, en el límite con Huerta Grande. Por estas horas es combatido por el cuerpo de bomberos de la zona. Bueno, como siempre es fuego intencional y esto no va a parar hasta que se incendie una ciudad y se queme la gente. La verdad, bueno, ¿qué tenías para leer por ahí, Betty? Bueno, decías, como siempre, algunas frases para tener célebres. En cuenta. La empatía es algo que considero célebre y es una capacidad emocional que nos permite a todos comprendernos a un nivel profundo y real, aunque es cierto que no todos podemos entender totalmente la situación de otra persona. Si es posible conectar emocionalmente, simpatizar con este y ayudarlo en lo que podamos, en lugar de ignorarlo o hacerlo sentir menos. Algunas frases, como por ejemplo, sobre la empatía. Ser empático es ver el mundo con los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en los ojos de él. Carl Roger. ayudar al necesitado es un acto que todos debemos poner en práctica y es una de las claves de nuestra capacidad para vivir en sociedad. Cuando la gente hable, escucha completamente. La mayoría de la gente nunca escucha. Ernest Hemingway. Escuchar también es una forma de aprender, sobre todo si a través de la escucha activa. Y por último, cualquiera puede mirarte, pero muy pocas personas, pocas veces encuentras a alguien que ve el mismo mundo que estás viendo tú. Lo dijo John Green. Encontrar a la persona que va en tu misma sintonía no es sencillo, e incluso intentarlo puede ser una quimera irrealizable. Bueno, acá tengo algo que dice, urgente, última hora, guerra nuclear avisada. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, asegura que si Estados Unidos decide suministrar a Kiev misiles de mayor alcance, cruzará la línea roja y se convertirá en parte directa del conflicto. Bueno, esperemos que esto no suceda. Estados Unidos ya, como sabemos, es capaz de cualquier cosa y Ucrania es Estados Unidos, así que no nos olvidemos. Bueno, quiero repetir un poco lo que pasa el domingo 18 de septiembre, fiesta patronal Nuestra Señora de los Dolores, en Dolores a las 10 de la mañana, en Dolores empieza la... diríamos la misa y procesión, y va a haber una comida riquísima y se cierra con un baile del grupo Cristal. Bueno, ¿qué más tenía por acá? Celebración del Día Internacional de la Paz, el equinoccio, mes de la mujer, el 21 de septiembre a las 12 horas en Plaza San Martín, los murales con memoria 16 y 17 de septiembre en la plazoleta 24 de marzo. Y recomiendo, nosotros la vimos con Daniel en el teatro hace mucho tiempo, Más respeto que soy tu madre, pero dicen que esta película que se va a dar o que se está dando hasta el lunes en el cine Enrique Muiño es buenísima y cuesta 400 pesos estos días a las 9 de la noche. Vamos con una o dos canciones, Daniel. Una sola canción. ¿Y cuál es la canción que vamos a escuchar? Podemos escuchar Loli Molina, Recuerdos de Ipacaraí. Bueno, y volvemos para despedirnos. Una noche tibia nos conocimos azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones renaciendo tu amor en mí. Y en la hermosa noche de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con tu caricia me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata, ahí que tu suave canto? Ahora mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, cuñataí. Nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino. canciones y va renaciendo tu amor en mí. Y en la hermosa noche de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con tu caricia me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, cuñata ahí. Queremos agradecer el acompañamiento de Forrajería Uritor con Hipólito Yrigoyen 122 aquí en Capilla del Monte, Oishi Cafetería y Heladería en la entrada de la Galería Luz de Sol enfrente a la Plaza San Martín, Stafirulá Verdulería Dietética y Vivero en Rivadavia 415. Achalay Alfajores de Argentina Los Mejores en Diagonal Buenos Aires 153 en La Techada. En la pinturería Cruáñez, Bartolomé Mitre, 507, esquina Córdoba. Zucchero Dreams, Colchones y Sommiers. En Avenida Colón, 1376, en Córdoba Capital. El WhatsApp, 351-6363-161, los recomiendo. Librería Nahual, en La Techada, El Templo y 891, Todo Piletas. En López y Planes, 387 La Cumbre. El teléfono 3548-576899. Bueno, ya nos estamos yendo. Daniel y Betty, muchísimas gracias por compartir esta noche juntos. Gracias, Diego. Gracias, Dani. Buenas noches a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Bueno, gracias Diego, gracias Betty por estar aquí. Quería agradecer también a Silvia Villegas que colaboró con ese, trayéndonos la historia de esta mujer que a veces, como ella terminaba en su relato, decía una de tantas, porque en realidad yo ni sabía de esta mujer, pero me instruye con sus palabras y trae a la memoria y al colectivo tomar conciencia de que muchas mujeres han tenido intervención en la educación. Ajá. Y han dado todo lo mejor para que las mujeres puedan conocer, aprender y desarrollarse, ¿no? Así que, y qué poco reconocidas que son. Qué poco reconocidas. A mí me sorprendió escucharla y bueno, siempre sabemos de Sarmiento, de Sarmientito, que iba al colegio todos los días, y ella nos trajo una realidad que no era la misma, ¿no? Sobre todo en la defensa de la escuela pública. En la defensa de la escuela pública. Bueno, buenas tardes. Betty, buenas noches. Daniel, buenas noches. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Este próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas, por una radio Muchas Voces, y en Radio San Esteban los miércoles y los viernes a las 9 horas. Muy bien, se sabe de memoria, qué bueno. Buenas noches. Bueno, Daniel, todas las cosas buenas se terminan, como dicen. Colorín colorado, este Me Asomo de hoy se ha acabado. Los esperamos como todos los martes y jueves de 19 a 21 horas por una radio Muchas Voces. Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar.